Buen día, Pepe. En todos lados, en todo el país, se convocaron gremios, organizaciones sociales, culturales, de discapacidad, jubilados, desocupados y desocupadas. No la ven, no ven la luz, no ven ni el futuro. Fue un parazo en el Congreso, fueron miles las voces y se abrió una nueva etapa para voltear el DNU, la ley que perjudica a cientos de sectores. Y porque la patria no se vende. Escuchamos a Sergio Palazzo, diputado y secretario general de la bancaria, a Ángel Cabello, del Sindicato del Calzado, y Néstor Saracho, de la organización Orgullo Disca. Si necesitan hacer una reunión de comisión a las 9 de la noche y votarlo a la 1 de la mañana en el marco de muchas sospechas de que si tenían o no las firmas, la verdad que porque es vergonzante lo que votaron. Yo creo que lo hacen a oscuras y a la noche para consumar la traición más grande al pueblo argentino, que venderle todas sus empresas públicas. Hoy creo que se está sentando la base de lo que va a ser la resistencia a este modelo económico y sobre todo también político, porque se está llevando puestas las instituciones. El inicio de tratar de convocar a sentarse a hablar o a ver que no estamos conformes con esta realidad. Entonces lo que se hizo es que se manifiesten en sus lugares. Tanto Córdoba, La Rioja, Rosario, Santa Fe en general. Obviamente si esto sale nos perjudica mucho a nosotros y creo que a la mayoría de los trabajadores, pero al rubro nuestro en especial, porque es un rubro que aparte de ser chico es un rubro muy fácil de traer de afuera, entonces nos perjudica en demasía. Tenemos mucha mano de obra, pero así de esa forma no entramos en competencia, digamos. Como todas las personas que están marchando hoy, esto no termina hoy con el paro de la CGT, que sigue convocante, pero ya, por ejemplo, el 3 de febrero volvemos a estar con la Asamblea Disca en la Plaza de los Congresos, a la altura del Cine Gomón, en la glorieta del frente. Y esto continúa, o sea, este el punto de hoy es el principio de lo que sigue. Y se llevó la propuesta de varias organizaciones y colectivos de discapacidad y prestadores. Pero es algo que se dice que quedó afuera de ahora del proyecto de ley ómnibus, pero no se baja la guardia porque el rechazo hacia la ley ómnibus es total. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.